Arañas de Marte. ¿Cómo estáis ahí al otro lado de las ondas hercianas? Aquí nosotros en el estudio estamos esta vez. Las ondas marcianas. Ya, muy bien, es verdad. Al otro lado de las ondas marcianas. Que venía aún. Hablando de hilar, hoy vamos a hacer un hilando fino. Vamos a empezar por un hilando fino y después vamos a continuar con más secciones de estas guays. Hoy va a encantar el programa de hoy. La 97. Amets egiten duen irratia. Aquí estamos de nuevo con nuestra sección favorita. Vaya hilando fino que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un viaje por temazos, algunos clásicos y así. Bueno, algunos, todos. Todos, prácticamente, bueno, porque nos apetecía hacer un hilando fino de temazos, la verdad. Va a sacar las lágrimas de los ojos a borbotones. Vamos a ver cómo se inició. Esto se inició porque, ni más ni menos que en un hilo musical, ojo al dato. ¿Comor? En un hilo musical, no me acuerdo dónde, pero en un hilo musical. ¿Ni cuándo? Escuché Crazy Little Thing Called Love, de los Queen, del disco The Game, de 1980. Ese rock and roll ahí, en plan rockabilly, que hicieron Elvis Presiano, que luego volvieron a hacer en el siguiente disco, creo que fue el The Works. Sacaron Man on the Prowl. Ah, que es la misma idea, quiero decir, es el típico rock. Estilo rockabilly. Pero ya no hacía tanta gracia. Bueno, pero son dos temas. Bueno, son dos temas que tienen como cierta conexión ahí, ¿no? Pueden haber grabado 10 y haber sacado un disco entero así y hubiera sido como el nuevo disco de me resulta curioso que cuando he buscado datos de esta canción, resulta que esta y Another One Bites the Dust son las únicas que fueron número uno en Estados Unidos. Es correcto. Y me resulta curioso porque mira que no ha habido temas ahí. Justo este que es como más sencillo, por así decirlo, ¿no? Es el que... Sí, Freddy contaba que el éxito de la canción, que debió de componer en 10 minutos... Parece ser que estaba tomándose un baño de espuma y en 10 minutos compuso la canción. Sí, estaba tomándose un baño de espuma, o sea, la leyenda cuenta que estaba tomándose un baño de espuma mientras estaba tocando la guitarra, lo cual es como en plan, ¿qué estaba haciendo una guitarra en mitad de bomba de espuma? Como eran ricos, les daba igual, supongo que... Y supongo también que sería una guitarra acústica. Era una guitarra... porque si no... Era una guitarra acústica. Y no enchufada en ningún momento, porque si no... Freddy, te recomendamos, allá donde estés, que no te metas con un aparato eléctrico en la ducha enchufado. Y que como él no controlaba mucho el tema de la guitarra, lo suyo era el piano, eso le permitió, o sea, sabía muy pocos acordes, eso le permitió pues dar con esta canción, que tiene unos acordes muy sencillos, pero que ha funcionado muy bien, creo 40 años después. Viva el rock and roll. Shakes all over like a turning blue, kinda like it. Y os vamos a hablar un poquito ahora de la época en la que, bueno, una vez ya pasados los años sin el gran Freddie Mercury, Queen, 25 o más. Queen tuvo ahí esa... Bueno, una parte de Queen, en realidad. Tuvieron esa idea de juntarse y llamarse Queen más Paul Rodgers. No me lo recuerdo. O sea, juntarse con Paul Rodgers. Y el experimento ese que duró como 5 añitos, yo creo que ya estaban como para oficializarlo ahí a tope. Exprimieron bien la vaca lechera. Sí. Bueno, hicieron un montonazo de conciertos, ¿no? Sí. La verdad que tuvieron éxito, evidentemente, sí. Porque solo poner el nombre Queen en... Era Queen. En el nombre, o sea, en el... En los carteles cartel. Ya es... Bueno, ya iba gente, o sea... Hombre, a ver, y que estaban ahí Brian May, estaban Roger Taylor, el Paul Rodgers es un muy buen cantante de rock. Sí. Total. Que entre las muchísimas cosas que hicieron, en los conciertos que hicieron en Canadá, hicieron una versión de un tema que nos encanta, que es el Red House de Jimi Hendrix, ese que compuso para All You Experienced en 1967. Para el primer disco de Jimi, que se compuso a sí mismo. Y estamos en la disyuntiva, ¿verdad? Si es que hacemos, ponemos la versión de Jimi Hendrix, ponemos la de Queen más Paul Rodgers, que bueno... Igual tocaría en principio, pero le vamos a hacer un cut. Vamos a hacer un cut. Y vamos a salirnos por la tangente y vamos a irnos a uno de los grandes desconocidos del rock and roll de los 60 y 70, como es Mick Taylor, guitarrista durante 5 años o 6 de los Rolling, que ha estado presente en muchas de las grandes grabaciones y discos de los Rolling, pero que casi nadie se acuerda de él. Y nos quedamos con una versión que hizo en directo allá por los años... Por los 80, ¿no? Por ahí. There's a red hot Y a su vez, el gran Paul Rodgers, que ni más ni menos que fue uno de los alma mater de aquella banda mítica de los años 70, como era Free. Atención, que se acerca pelotazo. Hombre, se acerca un pelotazo de los gordos de los que no habíamos puesto, ¿eh? Que es ni más ni menos que el tema que hizo más famoso a Free, que fue el All Right Now, de su disco Fire and Water de 1970. Bueno, la verdad es que es con el tema que rompieron todo el... Parece ser, bueno, yo he oído cosas de Free, yo no sé si te has podido oír algún disco de Free y así. Tienen cosas súper interesantes. Sí, son así como una mezcla entre los Rolling, los... No sé, lo que pasa es que tienen el rollo de que parece ser que se llevaban de pena. Y, qué raro. Qué raro. Y al final, de alguna manera, eso como que les refrenó bastante. O sea, que estuvieron ahí un poquito... Pues que se hubieran llevado mejor. Pero bueno, les dio tiempo para hacer algo como el... Esto que vamos a escuchar. Thank you. Pues este All Right Now que acabamos de escuchar fue compuesto por Simon Kirk y Paul Kossoff, uno de los guitarristas ahí de la historia del rock. Que se murió a la tierna edad de 26 años. Pues sí, sí, sí. Bueno, sí, sin cumplir, 25. Y ahí hilamos con ni más ni menos con los Iron Maiden, porque el amigo Paul Kossoff tenía una Fender Stratocaster del año 57, que a la muerte de Kossoff fue comprada por Dave Murray. Uno de los guitarristas de Iron Maiden históricos. Vamos, que la usó, además de hecho es la guitarra que usó con frecuencia entre el 78 y el 90. O sea, que los Iron Maiden son muy de Fender Stratocaster. Pues cualquiera que los ha visto. Y está como era la Fender del año 57. Bueno. Y de cosas que había los Free, pues era como. Vamos. Con lo cual nos lleva a poner alguno de los grandes temazos de Iron Maiden. Y como estamos en plan comercial, vamos a poner el tema más comercial de los en plan comercial y en plan. Pero bueno, a mí me encanta esa canción. Y luego dentro del. Además es una canción un poco free también, porque tiene ahí un intermedio bastante setentero. Hombre, estamos hablando del Can I Play With Madness, del Seventh Son of a Seventh Son, de 1988, que es un disco, vamos, es uno de los discos conceptuales de. Sí, uno de los discos medio prog de Iron Maiden. Posiblemente luego habrán sacado otros discos conceptuales, pero que ya no nos olvidamos de ellos, porque Iron Maiden, no sé si sabéis, pero discográficamente murieron en 1988. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Y este es un disco conceptual que además está muy bien. A mí me gusta mucho. A mí también. Es mi primer disco de Iron Maiden. Can I Play With Madness? No! ¿Te acuerdas del vídeo de Can I Play With Madness? Por supuesto, sí, sí, sí, donde salía ni más ni menos que el gran Graham Chapman, de los Monty Python. Graham Chapman, pocos meses antes de morirse, porque los Iron Maiden habían decidido que sus vídeos no les funcionaban, que no tenían gracia, que la gente no se quedaba con ellos, y se pusieron en manos de un tal Terry Gilliam. Otro más. Que les hizo los vídeos de... Bueno, por lo menos el vídeo del Can I Play With Madness. Que sí, que Chapman hace ahí como de profesor. Y, sí, hace de profesor y luego se ve envuelto en un... Sí, sí, sí, en un rollo ahí de magia. Hay como un laboratorio, oscura, ¿no? Y sí, está el muñeco Eddie este. Eddie está ahí liando la parda. Sí, sí, sí. En fin. Y esto, bueno, desde Iron Maiden vamos a viajar ni más ni menos que hasta los Deep Purple, porque... A la madre del invento. Sí, pero por algún motivo. A uno de los madres y padres del gran invento del heavy británico. Y es porque los Iron Maiden citan como una de sus fuentes de inspiración... No sé por qué. No sabes por qué, ¿no? Te has sorprendido, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Black Sabbath o... Pues que una de sus fuentes de inspiración más fuertes, ni más ni menos que Richie Blackmore. Vamos, que es, su sonido es... Para ellos era fundamental, ¿no? Y no Richie Blackmore, claro, nos lleva... No vamos a quedar con una canción súper, súper poco conocida. Un tema, ¿sí, tema oscuro. Un tema oscuro dentro de la discografía de Deep Purple. Un que tema, posiblemente no sonará. Un tema que nadie hemos tocado con la guitarra, incluso. Con la primera cuerda del... Hasta la cuerda gorda de la guitarra española. Bueno, la española con la acústica, con lo que haga falta. Con lo que sea, sí señor. Estamos hablando de, por supuesto, ya hemos dicho, de los Deep Purple y su Smoke on the Water. En uno de sus... Del Machine Head. Mejores discos. 1972. En fin, con esto hemos cuadrado ya el hilando fino. Hemos ido desde Queen hasta Deep Purple, sí, pasando por Hendrix. Bueno, ha sido un no parar de temazos, ¿eh? Y de rock and roll y de rock del bueno, de los 70 a los 80. Pero igual antes de pasar a la siguiente anécdota. A ver, que supongo que mucha gente la conoce, pero yo creo que es bonito siempre contarla, ¿no? Te voy a preguntar. Aparte que te voy a decir una cosa. En realidad yo esa anécdota la había oído de otra manera, pero bueno. Sí, hay como diferentes versiones, sí, de la misma anécdota, pero bueno, el famoso... ¿Por qué Smoke on the Water se llama Smoke on the Water? Pues los Deep Purple, bueno, al bono de Ian Gillan le habían diagnosticado una hepatitis, entonces se tenía que retirar por unos meses de la circulación, pero antes habían decidido grabar un disco y se fueron a Suiza, donde habían estado tocando, a Montreux. Montreux, sí señor. Donde el casino ardió. Es correcto. Donde se supone que en el casino de Montreux, que es donde se hacían esos conciertos, conciertacos, ahí que había pasado Black Sabbath, Pink Floyd, todo el mundo había pasado por esa sala de conciertos. Se fueron allí los Deep Purple a finales del 71 para grabar. Y en el último concierto de esa serie de conciertos de ese año, que lo daba un tal Frank Zappa, ni más ni menos, y sus mothers, pues un pringao tiró una bengala. Uno de esos que circula. Uno de esos. Y quemó el casino. Y básicamente quemó el casino. No se murió nadie afortunadamente, pero bueno, los Deep estaban ahí en su hotel. Y la humareda fue. Viendo el lago de Ginebra y el casino ardiendo. Y de ahí salió esa canción. Yo me sé otra versión. Yo me sé otra versión, que es la versión en que ellos estaban en la piscina, que queda así como. Y entonces el humo les. Según estaban en la piscina, el humo les envolvió. Estando en el agua. En el agua azulada de la piscina. O sea, es un rollo como más todavía, sí. Pero bueno, no sé cuán veraz es esta. Se supone que la letra hace referencia, pues bueno, a esa etapa, a esas semanas que se pasaron ahí en Suiza grabando Machine Head. Y al bajista de Deep Purple, Richard Glover, se le ocurrió lo de Smoke on the Water en homenaje al concierto más chispeante de Frank Zappa. Y nos vamos a ir a otra sección. Después de nuestro hilando fino, nos vamos a ir ¿A cuál? A Rock Prog, que sí, ni más ni menos. Rock prog que sí, porque más vale ser progresivo que estar en la calle delinquiendo. Igual esta es la versión de 21st Century Kids Join Men que más me gusta de todas las que hemos ido poniendo. Pues lo estoy flipando. Estaba a punto de cargarme la sección y dejar la canción puesta porque es que es brutal. Sí, sí, esta es una versión de los King Crimson, obviamente, formación pues del año 73, o sea que estarían ahí Bill Bradford, además de Robert Fripp, John Wetton, no sé quién más. Y estaría todavía por ahí pululando aquel hombre del que os hablamos en un programa. El de violín. El Sinfield. Ah, y Sinfield sí, andaría. Sí, andaría, sí, por ahí, hasta 74 anduvo por ahí, creo. Ya lo están mirando, ya lo están... Yo creo que ya están mirando mal. En fin. Ay, a ver, pero no vamos a hablar de King Crimson, vamos a hablar de los Tundra, la banda madrileña que va a sacar este mes, está a punto de salir su último disco, se titula Vortex. Han decidido dejar de... Mira, qué bueno. Perdona. A lo que iba, no, muy bien. Que han dejado de ponerles esos títulos que le ponían a sus discos, que era básicamente 1, 2, 3, 4, y ahora han decidido poner un título. Se titula Vortex, como os decíamos al este mes. Y bueno, pues estos chicos de rock instrumental, progresivo, rock espacial, que junto con Exascence y Jardin de la Croix son punta de lanza del nuevo prog así hispano. Pues eso, que vamos a sacar un adelanto, ¿no? De su disco. ¿Cómo no? Sí, señor. Pues podemos poner Kingston Falls. ¶¶ Me voy a dedicar yo a dar las noticias. Así me ha cedido. Dale, dale. Me ha cedido el honor. Yo te subí trabajo. Por lo que sea, hoy él no quiere, así que lo voy a hacer yo. Sigue catarrado. Vamos a empezar por el Café Anchoquia. El 30 de abril tenemos a The Flaming Sideburns y Submission City Blues. El 3 de mayo Los Brazos presentan su nuevo disco. Y ese mismo día en el Círculo Isaren Star 8, Makuluken, a los que tuvimos aquí en el programa. Es verdad. Entrevistando hace un tiempo, hacen Fela Kuti y Dudu Ouchen hace Sharon Jones. 4 de mayo están los Cherry Boppers, a los cuales también entrevistamos en este programa. El Ducho. Efectivamente. Y los Reverendos. Y el 5 de mayo, Primital. En la sala BBK tenemos el 2 de mayo, Flamenco con María Terremoto y Rancapino Chico. Me encantan los nombres de Flamenco, siempre me han gustado. Rancapino. Rancapino Chico. Y el 6 de mayo hay una experiencia familiar que es Guns N' Roses en Mundúa. Viene de Axl Rose, me parece. En el tema del jazz, tenemos en Hotel Conde Duque el 3 de mayo a la gran Eri Yamamoto y su trío. La gran pianista japonesa. Efectivamente. En el ZOP tenemos Jazz con World Citizen Band, que luego habrá también Jam Session el 5 de mayo. Y un espectáculo flamenco llamado Ensueño. Para los que vayáis más al rollo mainstream, en el BEC tenemos el 4 y el 5 de mayo un doble concierto de Fito y los Fittipaldis. En el Euskalduna, el 5 de mayo, Quique Mora versus Marcus Miller. Y para acabar, en Santana 27, el 4 de mayo, tenemos a Casey, Danman y 04. Tenemos una petición. Una petición. Una petición. De, pues bueno, han escrito de un chico que al que suelo ver alguna vez y que ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alberto Cortés. Alberto Cortés. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí. Alberto Cortés nos escucha. Creo que nunca le han hecho esta broma. El grandísimo cantante argentino de la camisa negra. Menos mal que se lo toma bien. Que lo petó en los 80 en la televisión estatal. Digo que menos mal que se lo toma bien estas bromas. Ay, Dios mío. Que no todo el mundo, ¿eh? Se podría tomar bien. Y te ha pedido... ¿Nos ha pedido? No, déjame que adivine. Te ha pedido la de Construyó Castillos en el Aire. No, la verdad es que no. No, se ha ido a algo que en su día ya pusimos. Nosotros. Alberto, perdona por el chiste. Perdóname. Que algo que ya pusimos hace un tiempo, que es ni más ni menos el gran I Am the Resurrection de los Stone Roses. ¿Qué me estás diciendo? De los Stone Roses, de su disco del año 1980. Jamás se me ocurrió que a Alberto Cortés le pudiera gustar el... Pues mira... El sonido manchesteriano. Sí, recuerdo que esta canción creo que la pusimos en uno de nuestros de las primeras veces que hicimos el programa Secciones con Coda. Pues sí, porque... De los primeros programas. I Am the Resurrection, del disco Stone Roses, de los Stone Roses, que es un disco que te cagas de bueno, como Iñaki sabe que es el que me lo descubrió. Es una canción con Coda de, vamos... Bueno, y la canción es un temazo. O sea, un temazo. Vamos a escucharlo porque sí. I'm not Vamos con una sección. Bueno, no sé si en realidad la hemos hecho como sección. Pero espérate, bueno, Casier ya ha habido alguna vez que ha metido esto. Espérate, que lo vamos a convertir en sección. ¡Placer culpable! ¡Anda, qué chorrazo! ¡Anda, qué chorrazo! En este caso, ¡anda, qué chorrazo! Bueno, pues vamos a hablar de una novedad que lo podríamos catalogar realmente como placer culpable. Es mi caso, ¿eh? O sea, yo me acuso. Como decía el gran escritor francés, de que me gusta Izal. Y me gusta el último disco de Izal, que se titula Autoterapia. Y en concreto me gustan varias canciones de ese disco, pero también la canción que da título al disco. Una cosa que tiene la radio es que no se puede ver a una persona persignándose. Incluso a personas no creyentes persignándose. Una persona agnóstica perdida persignándose. Bueno, a mí no. Que no pasa nada, no pasa nada. No, por lo que sea me gusta. Bueno, no es por lo que sea. Y aquí de esto se sale. Sí, ¿no? Pero bueno, me gusta la letra, me gusta cómo canta Mikel Izal, me gusta la música, me parece que han evolucionado hacia algo desde el punto de vista más interesante. El rollo cantautoril, el rollo más. Y, no, siempre han sido una banda de pop rock así medio indie, medio no sé qué. Pero no sé, este disco me ha parecido que tiene mucha gracia en las letras y en todo. Bueno, total. Que yo me acuso de que me gusta. El título mola. Y la letra de Autoterapia también mola. Te dejaré que salga todo fuera y vaciarme. Prueba de estilo autoterapia, vómito tranquilo interminable. Mente vacía, manos abiertas, solo un balanceo, dulce baile. No tengo suficientes fuerzas para poder mostrarte las densidades de mis infiernos, ni mi cielo abierto a media tarde. Toda verdad, demos la bienvenida, que lo demás ya no importa. Parte que habla alba encendido ya. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Aquí está la despedida. De nuestra tradicional despedida de Músicas Negras. Y esta tiene su gracia porque llevamos intentando poner esta canción. Bueno, yo no sé la de tiempo. Las veces que te la he quitado yo del corte final. Sí, sí, sí. Sin proponérmelo, bueno, y sin mala leche, que yo soy muy de esta gran cantante. A veces era porque no cabía, a veces era porque, bueno, por lo que fuera. Total, por lo que fuere. Que vamos a ir con Gladys Knight. Esperemos que esta vez quepa. La emperatriz del soul. Gladys Knight. Esa mujer de Atlanta, Georgia. Qué gran cantante, qué presencia escénica. Efectivamente, que montó junto a su hermano y dos de sus primos, montó Gladys Knight and the Pips. Gladys María Knight and the Pips, que, por favor, entrad en YouTube y ved cualquier vídeo de en directo de un programa de televisión, porque además de que eran muy buenos, esas coreografías que tenían de Pips, eso es una cosa que hay que ver. Es para verla, ¿verdad? Es para verla, pa verla y morirse de la risa. Hay toda su familia haciendo gestitos. Sí. Bueno, pues... Chiquito la Calzada les copió a... Sí, ¿no? Sí, en los 60 lo petaron, pero sobre todo cuando empezaron en la Motown, cuando ficharon por Motown, ahí a partir de 66 es cuando sacaron sus temas más famosos, y en concreto es uno de los que sacó en el 73, es este Midnight Train to Georgia, que ha sido versionado hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Que luego salió en su disco Imagination, de ese mismo año, la verdad, en el 73. Y bueno, ahí sigue Gladys Knight, vivita y coleando. A sus 73 años. A sus 73 o 74, no estamos seguros, ¿no? Años. A sus 73, cumple en mayo. Y bueno, igual alguien se acuerda también de ella porque fue la que cantó el tema principal de una de las pelis de Bond, de la de Licencia para matar. Con Timothy Dalton. Una versión, la verdad es que lo mejor de ahí es Gladys Knight cantando, porque es un poquito copia. Que del Goldfinger de Shirley Bassey. Efectivamente. Pero es que Gladys Knight canta muy bien, como lo vais a comprobar. Right now. Y con esto nos vamos. Agur. Agur. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, what's left of his world? The world he left behind. Georgia. vive más.